Bueno, vamos a utilizar los últimos minutos del programa, digo los últimos 15 minutos, no es que no tengamos tiempo, para charlar con una persona a la que queremos mucho, aunque yo me la crucé una sola vez en mi vida y seguramente ya no lo recordará, en su último trabajo conocido en los medios, allí en AM750. Digo, uno puede querer a la gente habiéndola visto una sola vez en la vida y a veces sin siquiera verlo. Y vamos hacia un mundo en el que esto, lamentablemente, será cada vez más común. Pero en este caso lo doy como un dato positivo. Vamos a charlar con Marcela Pacheco. Marcela, bienvenida a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, Fer. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo andamos? Bueno, ¿qué? Siempre haciendo lío. Me acuerdo. Fue linda. ¿Vos seguís ahí en las 7:50 o ya no estás más? Yo sigo. Yo creo que todavía no se dieron cuenta y por lo tanto sigo allí los viernes a la mañana. Ajá. Por lo pronto. Pero bueno, sí. No, tampoco lo digamos muy en voz alta porque se van a dar cuenta. Está bien. Sí. Son los pequeños lugares que uno puede hacer como un poco de resistencia, ¿no? Sí, en mi caso, en realidad, igual no vamos a hablar de mí más que esto, ¿no? Pero digo, en mi caso, es casi como una excursión a los medios tradicionales. Yo me considero un hombre de los medios alternativos y seguramente aquí haré mis últimos días como periodista, ¿no? Pero bueno, fue una cuestión que salió allí gracias al amigo Diego Corbalán, a quien escuchábamos recién poniéndole voz a esta radio. Y bueno, ahí estamos contando las mismas cosas que contamos acá. Mientras nos dejen, allí estaremos. Pero queremos hablar de vos, en realidad, pues estamos todos entre preocupados con la situación de esta huelga de hambre que iniciaste, pero a la vez siguiendo un debate que nosotros en nuestros medios sostenemos desde hace tiempo, pero que vos ahora estás metiendo en los medios tradicionales, que es esto de si hay libertad para hacer uso de la palabra en estos medios. Sí, ¿cuál es la función, además de como del periodista, ¿no? Volver un poco a la función que cumplimos como comunicadores y como comunicadoras, que si bien viste por suerte el aire de los medios alternativos y esa posibilidad de meterse por otro lado tan dispersos a la vez, ¿viste? Porque son como celulitas chiquititas que está bueno porque uno escucha el otro, no sé qué, claro. Pero el tratar de centralizar todas esas voces que no son como acá adentro, viste, y pensaba decir, bueno, a ver, ¿cómo sería factible, cómo llevarlo a cabo? En principio hablando cada uno lo que le parece de las cosas sin intereses, viste, que siempre con esto de la militancia ciega nos terminamos deshumanizando todos, ¿no? Uh-huh. Y una cuestión como la palabra misma tan sanadora de cualquier situación, viste, sea la que sea, el hablar es lo que nos sana, no digamos, sigue siendo un negocio en los grandes medios, eso lo sabemos todos, ¿no? Así como uh-huh. Vos vas con y es una cosa inaudita para mí, para todos debería serlo a esta altura de los acontecimientos, ¿no? El hecho de que empiece a plantearse el debate en los medios establecidos, ¿viste? Y los abiertos, los grandes, son los que marcan la libre expresión verdadera, porque por más que vos grites y estés en una cajita chiquita, ¿viste? No te escuchan pocos. Entonces, poder habilitar un espacio en el canal público en donde todos podamos hablar de alguna manera o sentirnos representados por una voz, digamos, así como una especie de todo, tratando de humanizar el mensaje, digo yo, ¿viste? Que siempre las peleas son por otra parte funcionales al poder de turno y sobre todo al poder económico, ¿no? Uh-huh. Y esa cuestión de siniestra, estoy muy cansada hoy hablé mucho y estoy como recontra cansada, así que te pido como disculpas. No, por favor. Pero que a esta altura de los acontecimientos, después de haber vivido la dictadura, que algunos se acuerdan, yo la viví, otros no se acuerdan, otros les habrán contado, pero que directamente si estás además justamente representando a esa parte, viste, a la parte entrañable, la que estaba en contra de la bestia, y vos hacés lo mismo en algún punto, digamos, no tiene comparación, digo, pero tapando bocas, viste, no es así la cuestión. Ahora, Marcela, ¿Hasta dónde crees que puede llegar este debate, teniendo en cuenta que en realidad ponerle los medios más nuevos a los que uno puede hacer referencia? Nosotros hablamos aquí de, no hablamos de medios masivos, porque les queremos disputar la masividad, hablamos de medios tradicionales en general, y lo que decimos es que los últimos medios que aparecieron con carácter de masivos, en realidad tienen la misma lógica. Digo, 678, por tomar un caso, o tantos otros que, digamos, que responden como al kirchnerismo, y en realidad tienen la misma lógica que la Corpo, solo que defienden otros intereses en este momento. Entonces yo me pregunto, digo, ¿hasta dónde puede llegar este debate, teniendo en cuenta eso, que no hay medios que escapen a esta lógica dentro de los medios masivos? Y no, bueno, por eso el digamos, el reclamo es puntual hacia un espacio, aunque más no sea de media hora, que nos garantice libertad para todos de palabra en el canal que a todos nos pertenece, y ya te estoy hablando de media hora, ¿no? Y no seguir sometidos, viste que en cada empresa ya lo sabemos. Bueno, si estás en esta, ya sabemos más o menos ahora que está todo tan polarizado en los medios establecidos, ¿cómo decís vos? Los medios... Tradicionales. Sí, tradicionales, yo digo establecidos, sí. Digamos, los que la tienen grande y son los que tienen el parlante grande y la plata para bancar los afiches de lo más grande, ¿no? Que es lo que termina mandando. Claro. Entonces, ya está como acostumbrado, uy, sí, claro, y si trabajabas en el 13 no podías decir esto, ¿viste? Como todo incorporado, como que el periodista es funcional a la empresa para la que trabaja, en vez de tratar de aportar algo con su libre pensamiento para que las cosas cambien, ¿no? A esta altura, ¿viste? De los siglos, ya podría decir. Y en el canal público, en nuestro semipúblico es ahora, pero en el canal público, que así como todo lo público también deberíamos defender de la misma manera lo que es lo que son los medios públicos. Viste, tener un espacio que nos garantice libertad, que sabiendo que a lo largo de los años se van cambiando las gestiones, suponiendo que a algunos pueda caerle bien, seguramente, viste, la gestión actual, ponele, y dejar de someterse al control del poder de turno, porque se te da vuelta la tortilla mañana y ya sabemos que todos entonces vamos a acatar a Macri, a quien pueda venirse, ponele, lo digo como extremo de un lado o del otro, que ya llega a una altura, pero no es posible, no podés ser un empleado de estás en un medio de comunicación y sobre todo público, viste, algo como difícil de transmitir la identificación de la persona que labura en un sitio público de más compromiso y servicio para con los demás, ¿viste? ¿No? Ahora me acomodo, sigo cobrando, me compro mi chacra, ¿viste? Como suelen hacer, porque en general son muy beneficiados y se acabó. ¿Cómo? Eso, y van cayendo, ¿viste? Y cayendo, y la gran también teta del Estado que sigue siendo grande, te vas quedando y se van quedando por millones sin apasionarse por lo nuestro. Garantía de palabra abierta tiene que haber en algún lado, porque si no es todo un chiste. Lo va viendo, se cambia, y si no, bueno, a ver qué pongo la retaguardia y escucho como medio alternativo, viste, que es muy difícil de ir metiendo, viste, como es inaudito, por ejemplo, que no tenga la palabra una mujer como Nora Cortiñas, por ejemplo, con esa tendencia, así como también es inaudito que no tenga alguien que facho la palabra, desde mi punto de vista, ¿no? Tratando de ver, no tenés por qué vos funcionar de la misma manera que funciona el otro. Es así, vamos a charlar, a ver, ¿te parece facha Mirtha Legrand como la han hecho Bolsa, ¿no? Charlemos con la mujer para ver qué piensa cada uno y nos enriquecemos y tratamos entre todos de enriquecer, de enriquecernos como seres humanos, ya te estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Para ver qué hicimos entre todos. A ver, viste, los muertos son siempre esa cuestión de que el muerto que me bajaron en el puente, casi tomado como si fuera, viste, como un un objeto utilizado, ¿no? Casi como que da rédito tener, en vez de considerar los muertos como muertos de todos, ¿no? O sea, en el desastre miserable de Once, en Cromañón, en la dictadura, qué nos pasó como sociedad en ese momento, ¿no? Como tratar de ir un poco más profundo para elevar un poco, porque ya a esta altura de los acontecimientos, ¿viste? Seguir jugando con la cuestión de yo digo de las estampitas, ¿viste? Que te quieren cambiar, como decir, bueno, Perón y Evita ya, yo me acuerdo que está bien, mucho cariño, con toda la contradicción del señor, sobre todo, decir, ya pasó esa etapa de personalismo, vamos a apostar una cosa de vera más adulta, más de cambio de impronta, más franca además, ¿viste? Que en medio de la puja aparecen un montón de zonas grises y de cinismos y de negociados en vinculación con la comunicación que es tremendo, ¿no? Uh-huh. Lo que se maneja, vas comprando medios, vas haciendo un monopolio igual al otro, pero con el peligro que se implica la monopolización de la palabra es una merda, porque no nos aporta nada. La repetición de parte de los laburantes de lo que le manda la cúpula no nos aporta nada, porque no enriquece. Si vos no tenés debate, no te podés enriquecer. Es termina siendo insoportable. A mí se me ha hecho insoportable a lo largo de todos estos años y cada vez más les digo, bueno, basta. Ahora, basta de acto, basta de hacer propaganda y charlemos un poco en serio. Uh-huh. Ahora, Marcela, ponele que terminan cediendo y te dan media hora en el canal público. ¿No tenés miedo de digamos, de que te usen? Y te hago esta pregunta no con el dedo acusador, sino porque yo me pregunto cada viernes. Cada viernes me pregunto esto. Si no tenés miedo que te terminen usando para lavar la cara, una cosa así como decir, ven, la tenemos, hasta esta loca de mierda que tira para todos lados, la tenemos con nosotros hablando acá porque somos justamente los que abrimos el micrófono para cualquiera. Y después, o sea, de ser una excepción que termine justificándolos en todo lo demás que hacen. No, porque, digamos, si vos garantizás eso, no sea como, viste, eso también se charlaría, así como vinieron, viste, chicos, así como colegas de varios medios hoy, incluida la chica que echaron de Clarín el otro día, viste, de la parte administrativa, pero por su militancia gremial, digamos, sí. Esas cosas que van pasando, viste, en un lado y en el otro, y no podés compartirlo, y bueno, acá pasa también, en el otro lado pasa también, y tratar de abrir el juego entre todos para ver... Viste, tampoco me veo porque, viste, curiosamente, a lo mejor se habrá notado y a lo mejor no es que tengo como esa cuestión de, ay, cómo me gusta ponerme delante de una cámara, porque es una cosa, viste, el exponerse implica un montón de cosas, implica perder la privacidad, viste, el ser anónimo es lindo porque vos te... Es como que te desdibujás en el resto, nunca me creí esa cosa de, acá yo soy lo importante, como abrir el lugar. Una vez en una carta abierta, que va una carta que dice como para quién, dice esa cosa de, le pedía que fuera abierto ese espacio, un espacio que debe ser libre, ¿viste? No importa quién lo conduzca, como que quede como impronta. En principio sí, podría ser, bueno, haber una moderadora que trate, que yo lo represente, digamos, estaría bueno como garantía de eso, si querés, ¿no? Confiando con la cuestión de la confianza. Ya no tanto, diría, como dije aquella vez también, que todo el mundo me acusa. Es una cosa, yo sé que es un sueño, una utopía, pero decís, pero abrirlo como no sé cómo sería. Y si se lo llevan mejor, sería buenísimo que se lo pudieran llevar, porque a lo mejor yo les creería más. Uh-huh. Por un lado digo, no se van a animar porque viste que tienen miedo a la imprevisibilidad como tiene siempre el poder o el que pone la guita al que conduce un espacio, tiene miedo a la imprevisibilidad, viste, uh-huh. No sabe lo que vas a decir y es inaudito que cómo no lo vas a cubrir a él, viste, si tú no te voy a cubrir, vos uh-huh. Los pasos los haces vos y yo te los voy a marcar, entonces lo que es nuestra labor, ¿no? La labor del periodista no es esa, es como una especie de no podés ser cómplice del poder, claro. Vos haces tus pasos y yo te los voy a marcar si a mí me parece que son una cagada. Porque si no soy cómplice yo, ¿cómo voy a callarme, viste? Claro. Las preguntas deben responderse, no puede ser que todo quede así como en un gran interrogante y no sé, entonces que, viste esa huevada que parece lo trivial, pero son cosas profundas. ¿Qué pasa con las mineras? ¿Es cierto? Si es un argumento, ¿es cierto que está bueno? ¿De verdad queremos esto? No, nada, todo es, viste, que la maquinaria capitalista y en medio de que, vamos a generar y la industria y no sé lo que pase después, no importa, vamos a llenarnos de autos que no sé lo que va a pasar. Y después te da la sensación, porque también nos pasó en alguna otra oportunidad, y sobre todo si vos optás otra vez por la confrontación, ¿no? Me parece que son tiempos que deberían ser diferentes, tratando de aprender que si vos estás hablando de inclusión y de amor, vamos a incluir de veras y amar a todos, tratando de convencerlos de otra forma y no generando exactamente lo mismo, planteando todo como si fuera una gran batalla con anuncio final de muerte, última vista 7 de diciembre, como eso, che, basta, como que ya me acuerdo cuando era chica y no nos llevó eso a ninguna buena parte. Claro. La parte acallada se termina resintiendo en algún momento y cuando tiene la posibilidad te la saca y te la parte por la cabeza. Y lo endeble de la palabra comprada o del medio comprado es algo en lo que nadie termina pensando o no les interesa, porque los de arriba siempre se terminan yendo, viste, llenándose de guita o se quedan sentados como Menem en una banca hasta que la muerte nos separe, y no es así la cosa, viste. Es como si uno o una en este caso soñó siempre con cambiar al mundo y tener la posibilidad de hacer de hacer una interferencia, viste, en algo, viste, que nos marcó tanto, como, viste, los argentinos somos derechos y humanos, todo lo que se repite desde el verticalismo, lo que te va ensegueciendo. Crecí en noticieros que fui como abriendo los ojos, viendo el enseguecimiento de mis propios compañeros a la hora de hablar de los justicieros, por ejemplo, sin tomar noción de nombrar justiciero a alguien que mata a otra persona porque le vino a robar un estéreo, digamos, esa cosa de cansado de tanto asalto, eso era visto como normal en una época no muy lejana en los medios. Entonces decir, vamos a hablar en serio, vamos a cambiar la impronta un poco, que, viste, los que se siguen muriendo de hambre son los mismos, viste, los que caminan en el barro son los mismos, y los muertos en medio de conflictos también son siempre los mismos, así como son los mismos los muertos por la droga infecta, viste, tan conveniente para el sistema con todo su cinismo. Entonces vamos a hablar en serio, porque si no me digas que te importan, que te importa el resto, viste, claro. Como funcionarios multimillonarios aceptados como si fuera natural y aceptado como si fuera genial, viste, como tenés, ese es un disparate que tenemos que ir reviendo y que tienen que ir reviendo también quienes con total impunidad apuestan a hacerse multimillonarios cuando están en un sitio al servicio de la comunidad, viste, por eso apuntando a crecer, viste, a ser, sin ser franco no vamos a ninguna buena parte, y sabemos de qué se trata, cómo son las tranzas, cómo se cubre, cómo la justicia se acomoda a los tiempos políticos, cómo, viste, pero eso lo tenemos que ir mejorando, y si no lo mejoran ellos, que son los que tienen, nosotros te vamos a dar la verdad, y nosotros, y los otros que lo odian, porque, viste, están ese odio que también habría que ir dejando, ¿no? Como concientizarse de eso, del daño tonto que haces que no nos lleva a ningún dañino, todos mensajes de mierda, ¿viste? Marce, visto en un mundo en el que los muertos siguen siendo siempre los mismos, ¿viste? Y los de arriba se acomodan y salen orondos, ¿viste? Después viviendo de sus negocios, pero obscenos, te diría. Entonces llega un momento que nada, vamos a hacer algo o a intentar por lo menos. Estamos charlando con Marcela Pacheco, estamos llegando al final, estamos pasados del horario de las 6:90, así que le decimos a Martín Valenzuela, nuestro operador allí en la radio, que vaya llevándose esta emisión. Yo, si querés, te robo 5 minutos más para que sigamos charlando aquí en La Retaguardia y también en todas las radios de otras provincias que nos escuchan durante la semana. Así que chau chau a la gente de las 6:90. nos vamos y nosotros nos quedamos acá porque yo quiero hacerte una última pregunta que tiene que ver con lo que está en juego desde lo individual en este momento, que es tu salud y, digamos, a muchos comienza, digo, yo veo con muchísima simpatía el debate que estás intentando dar y que estás consiguiendo en algún sentido dar también, sobre todo entre los colegas, más que entre las empresas, que sabemos que no van a cambiar, ¿no? Pero los colegas y son los que... también apostemos a eso, ¿viste? Claro, son los colegas los que pueden cambiar. Yo soy garantista también, entonces también tengo como esa cosa de que y cristiana, digamos, cristiana de base de siempre, de la militancia de los 70, de esa iglesia que no termina de reaparecer, ¿no? Uh-huh. Pero siempre creo que hasta el más malo de los malos tiene recuperación hasta último momento, ¿no? Entonces la apuesta es a todos, porque si vos le hablás solamente al otro, y verdad, dale, si todo el mundo tiene posibilidad de recapacitar y decir, bueno, sí, la verdad es que, ¿para qué quiero tanto, no? Porque si no, siempre nos quedamos en la misma. El otro es el malo y no le das la posibilidad de hacerlo reflexionar, ¿no? Sobre incluso el hacer de las cosas. Naciste rico y, bueno, a mí me tocó en un tacho. Uh-huh. Date cuenta que no tenés, ¿no? Ningún mérito por eso que te tocó, ¿no? Como de esa forma. Claro. Pero no sé, la pregunta que me hacías, ¿cuál era? No, digo... lo del físico, no sé sí, qué. Y sí, eso, hasta y, dónde, ¿no? Hasta dónde vale la pena también dar mira, esa... Yo lo voy pensando porque además me lo tiran y además llega un momento que digo, yo me voy mirando, ¿viste? Ya me voy como viendo desagradable al espejo, ¿no? Al margen, no me siento mal en la parte interna me sentía mal antes. Me sentía como muy angustiada, muy sola, muy compungida, el hecho de que te borren así como de golpe y que nadie diga nada y de repente te quedás así como pedaleando en el aire en el medio, que si vos no te vas con la contra te quedás ahí en un sitio espantoso, viste que siempre se pagó la independencia, ¿no? Es como el libre pensamiento es algo condenado en general, vos tenés que... No, si yo pienso esto, ¿no? Es como la cuestión de si vos estás, no es que estás contra la masa, pero la masa en general no piensa, convengamos, digamos, la masa va siguiendo, que está buenísimo porque es necesario para mover las cosas, pero el pensamiento independiente, el de cada individuo aportando toda su sapiencia o su potencial para que las cosas mejoren, es imprescindible. Si vos seguís teniendo una línea que te baje y todo el resto repite, no estamos siempre en la misma, viste, en diferente tiempo, pero qué sé yo, qué pasará ahora cuando se termine el monopolio privado, no sé lo que va a pasar, qué sé yo, pues será genial y le ganamos y chao, Clarín, y empezamos todo el merchandising, que también es mucho negocio, casi infantil, ¿viste? Me parece como de colegio secundario termina siendo. Te tiran de arriba aguja y repiten todo lo de abajo, la misma consigna, la misma, viste, basta, es como, basta de hablar de soldados, por ejemplo, a veces te parece que te estuvieran cargando, ¿no? Es como, a lo mejor mi urgencia por no ver ni en un ápice una historia repetida, viste, de esa cosa de generar bronca en el otro, que en general es por negocio, porque lo que le tiene bronca a la derecha al kirchnerismo es porque hace su negocio y favorece lo que quiere, digamos, al margen, viste, que todo es... ¿Para qué quiere llegar al poder? ¡Ay, para cambiar al mundo! No, en general todo se va comprando, vayamos cambiando eso, ¿no? Como va apostando, yo digo a los macaluces que conozco, por ejemplo, que son esos tipos que apuestan a la rotación de los roles. Hoy te toca a vos ser presidente, chau. Mucha miseria de siempre, che, ya me parece antiguo en algún punto. ¿Qué querés que te diga? Sobre todo porque hay tanto cinismo en el medio, ¿no? Así que... Bueno, Marcela, te agradecemos mucho estos minutos. También te agradecemos el debate que estás dando. Aunque nosotros no tenemos en ese punto las mismas esperanzas que vos, porque nos parece que el poder, digamos, logró instalar algunas cosas a propósito de los medios que digamos, no la vamos a poder cambiar desde esos medios, la vamos a tener que cambiar desde otros medios nuevos y para eso vamos a tener que convencer a la gente de que vale la pena escucharnos, lo cual claro, es una tarea muchísimo más titánica que la que vos estás emprendiendo, por cierto. Y bueno, pero está bueno, viste, que se vaya hablando, digo, hoy me decía una amiga, pero No les imposé, digo, mira si me muero, ponele, ¿no? Ponele, me voy a la otra instancia. Y digo, ¿qué? Y no les importa nada, te decía ella, no les importa nada, ¿entendés? No hay manera, pero yo apuesto a que sí, qué sé yo. Uh-huh. Me parece que sería sanísimo y dejaríamos la hipocresía de lado, del sistema mismo. Sería un milagro, pero bueno, creo en los milagros. Mirá, vamos a ver. Ten en cuenta que te están escuchando no solo a través de la Retaguardia, sino a través de AM690 en toda la ciudad, a través de la colectiva en Caballito, de Subterradio, la radio de los Metro Delegados en Almagro, de la Caterva, de Barracas, de la radio del Algarrobo. Parte, ¿viste que hace falta tanto? Esa parte que hace falta tanto, ¿viste? De unirse más, viste, en esa red comunicacional. Uh-huh. Que sería una gloria poder hermanarlo en un mismo canal, viste, en el canal público. Puta madre, lo público es lo público y debería serlo, vamos un poco por eso, viste. Hace poco me contaba mi hermana que vive en España y me mandaba gente de la televisión española de que quedó afuera y que armaron un canal alternativo que se llama La Sexta o algo así, que está bueno, pero lo ideal sería que en vez de hacer canales alternativos, uno intentara recuperar lo que a todos nos pertenece, no resignarse al lugarcito que te dejan, que es como el planteo que estoy haciendo. Vamos a ver hasta dónde llega, pero por lo menos está buenísimo. Me siento feliz además, ¿sabés de qué? De la repercusión espontánea y sin cuestión monetaria de por medio, ¿viste? Y que sigue manejándose ahí por la red. El oficialismo no dice nada, ¿viste? Hoy me sacó a Rial, que también podés jugar esa cosa, uy, te van a utilizar. Ya sabes que todos somos como utilizables por el sistema, ¿tenés? Como una conoce secretos y los otros nada, es así como una especie de, y sí, claro, si te aplastaron con un mosquito, como un mosquito antaño, dirán a esta que se muere y se que reviente, así como se muera reventada. Mm-hmm. Bueno, lo digo, no creo, son buena gente, no todos, pero bueno, como en todas partes, pero apuesto a la parte buena, viste que hay una parte muy buena de componente que puede insuflar para el lado que no sea el negocio, viste, no es todo negocio, dejémonos de hinchar un poco las pelotas. Me metí en un lío nombrando alguna de las radios que nos replican, porque ahora todos me están pidiendo a través del Facebook que los nombre, así que si me da un minuto los nombro a todos. Dale, la radio dale. Algarrobo de Andalgalá, de la Asamblea de Andalgalá en Catamarca. ¡Qué bueno, Andalgalá, qué lindo! FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén. FM La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén. FM Del Monte en Santiago del Estero, una de las radios del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. ¡Qué bueno! Radio La Negra. Esa parte, ¿viste que esa parte no está, que esa parte no se está viendo? Está bueno porque se labura, ¿viste? Pero qué jodido que es eso, ¿eh? Qué jodido que es eso. Francamente. Pero qué lindo que exista, mirá la red que estamos haciendo. Radio ¡Hola! La Negra del Bolsón, de Río Negro, la radio del Mate Cocido de Tucumán, FM Sierras en el Valle de Tras la Sierra, allí en Córdoba, FM Radionautas en La Plata, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle, que hoy tuvo una sentencia en un juicio histórico, el primero por crímenes de lesa humanidad allí en Bahía Blanca, donde además, ¿sabés qué? El veredicto dice que hay que investigar cuál fue el papel de la nueva provincia, del diario de la familia de Vicente Massot, que aún hoy sigue defendiendo a la última dictadura, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y lo nombro también a la gente de la Quinta Pata, allí en San Vicente, en Córdoba. Vamos por una red mayor. Vos vas por lo público y nosotros vamos por una red más grande y nuestros caminos volverán a juntarse. Déjame decirte algo, y para cerrar, aprovechando que no la tengo a Euja acá cerca, mira, te lo voy a decir bajito. No hizo nada en tu cuerpo, en tu imagen. Seguís estando igual de linda que siempre, pero listo, no dije nada. Claro, no sé, mira, lo que pasa es que la tele engorda también, ¿viste? Yo digo, es gracioso, porque hasta pensaba, digo, viste que en general lo flaquito, lo anoréxico en tele se ve más grande, y entonces digo, bueno, no me va a creer nadie al final. Y la última, si te da, si todavía tenés pilas, que veo que tenés pilas, ¿nos cerrás el programa? ¿Querés que te lo cierre? Dale, sí, lo vas a hacer mejor que yo, seguro. No, pero cerrémoslo juntos, ¿viste? Bueno, dale, cerrémoslo juntos. Cerrémoslo juntos, a ver qué cierre se puede... Que sea continuidad, que este cierre no sea un cierre, sino que sea continuidad. Mirá, yo te pongo la cortina de fondo que usamos siempre. Dale. Es así como medio... Uy, parecía... Parece como la marcha fúnebre. Aparece el fantasma de la ópera, ¿viste? En cualquier momento. Claro, ahí aparece. No, vamos a por la libertad de la palabra, ¿eh? Y gracias a la retaguardia por estar en esa, así como siempre, y en ese aguante siempre, y en esa forma de comunicar diferente, ¿no? Junto con toda la red que abarca la comunicación alternativa, que vamos a tratar de hacerla abierta, ¿eh? para hacernos escuchar, para hacernos oír a los que, viste, siempre están ahí rezagados, ¿eh? Un beso y cuídate, bueno, para poder seguir diciendo estas cosas. Un beso grande. Beso enorme, Fer, muchísimas gracias. Besote. Y así nos vamos yendo. Terminó el programa de hoy. Lo hicimos largo, ¿eh? Volveremos la semana que viene, como siempre. Si ustedes están ahí, porque si no, la verdad es que no vale la pena. Chau, chau.